nuestro programa de hoy, Cabalgata de Canciones. Hasta aquí, con mi canto a decir las noticias que hay por ahí. Más ya este cantante, ¿quiere usted escuchar? Un peñique, por aquí hay que echar. No es una nueva idea relatar un cuento cantando. En verdad esto lo hacían hace siglos los juglares o cantores viajeros. Solo que en nuestros días tenemos una ventaja sobre aquellos vagabundos. A la canción agregamos imagen. O como a menudo hacemos en nuestros estudios, nos servimos de una canción para relatar lo que vemos en la pantalla. Para darles una idea de cómo empezó todo esto, veamos una escena que tuvo lugar aquí, allá por el año de 1933. Cualquiera que sea la idea, pero por favor, que no haya tantos animales. Los dibujantes se volvieron locos dibujando todos los del arca. Es cierto, hay que buscar alguna en la que no haya más de tres o cuatro. ¿Qué tal la historia que siempre hemos tratado de hacer? Los tres cochinitos. Francamente, yo no le veo posibilidades, Walt. Allí tenemos algo simple. Cuatro personajes, incluyendo al lobo. El lobo sería un buen villano. Él es el que dice, ¡abran! Porque si no abren, me hincharé, me inflaré, soplaré y tiraré la casa. ¿Se acuerdan de eso? Esto es perfecto para ese papel. Y él para el del cochinito. La historia es buena. Tiene posibilidades y además es popular. También podemos, ustedes saben, darles personalidad, vestirlos de marineritos o cualquier otra cosa que les quede bien. Y que siempre se estén burlando del hermanito sabio, ¿eh? ¿Qué tal hacerles una canción que sea como el tema? Como para que canten los niños de escuela. ¡Ay, viene el lobo! ¡No viene nada! Algo que tenga más ritmo. Eso les aburriría a la mitad de la película. Necesitamos un tema musical que exprese algo. ¡Frank! ¡Frank! ¡Hey! Espera un poco. Escucha primero. El tema es básico. Necesitamos buscar música que se pegue fácil. Algo en tiempo de 4x4. Algo que sea bailable. Ajá. Podemos hacer que un cochinito toque la flauta y otro el violín. Yo creo que necesitamos buscar un compositor, ¿no? No, ese lo echaría a perder. Pues, como el hermano siempre está preocupando por el lobo, debe ser no tenemos ningún temor al lobo o algo así. ¿Cómo se oye? Ese lobo es un guasón. No, mejor es un buen guasón. ¿Es un buen guasón? Sí, eso es. ¿Qué les parece eso? Buen guasón. ¿Qué rima con guasón? ¿Otra vez guasón? Eso es, repítelo. Bueno. Es un buen guasón. Me suena bien, vamos a ver. ¿Eso? ¿Ahora? Ese lobo es un buen guasón. Un buen guasón. Un buen guasón. Ese lobo es un buen guasón. Bueno, vamos. Ese lobo es un guasón, un guasón, un guasón. No tenemos un tecón. Ese lobo es un guasón, un guasón, un guasón. No tenemos un tecón. Al lobo de los. Ese lobo es un guasón. Thank you. gire, tú temblarás cuando al lobo oirás. Siénteme al lobo feroz, al lobo, al lobo. Siénteme al lobo feroz. los tres cerditos nos probó el valor que hay en narrar un cuento con una canción. Así que cuando comenzamos con la producción de Blancanieves, nuestro primer largometraje, tratamos de usar el mayor número de canciones para narrar ese cuento. Quizá ustedes recuerden algunas de ellas. Oh, ¿les digo un secreto? ¿Prometen no contarlo? Hermoso, milagroso es. Si deseas algún bien, se lo podrás pedir. Si el eco le oyes repetir, tu anhelo lograrás. Deseo que un gentil galán me entregue, me entregue. ¿Te asusté? ¡Espera! ¡Espera, por favor! ¡No te vayas! Es oro para ti mi canción de amor. Amor hecho ternura. Amor hecho pasión. Amor hecho dulzura te ofrece mi corazón. Thank you. Varias canciones de nuestras películas han ganado el premio de la Academia Cinematográfica, como La Estrella del Deseo, de Pinocho. Y en la nocturna quietud, despierta la estrella azul, tu dolor te pida se realizará. Y es muy grande tu ilusión, sirena de corazón, y la estrella te sabrá, así escuchar, al seguir tu sino volverá, la ganamos el premio con Siembra Dulzura, de nuestro filme Canción del Sur. En esta clase de día, cuando nadie puede abrir la boca, porque esta canción te habrá de salir. Siembra Dulzura, siembra el querer, y va amigo a tu lado al vender. Plena belleza te envolverá. Siembra la dicha y florecerá, ave azul, da buen agüero. Eres tú, lo has hecho. Yo estoy más que satisfecho. Siembra dulzura, siembra un cantar, cosecha dicha y felicidad. Sí, señor. Siembra dulzura, siembra querer. Y más amigo a tu lado a beber. su medio más suerte. Eres tú, lo has hecho. Yo estoy más que satisfecho. Siembra dulzura, siembra un cantar. Cuánta belleza, cuánta verdad. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, va. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum. Pluma su medio a suerte. Sí, señor, lo ha hecho. ¿Dónde está ese bribón? Yo estoy más que satisfecho. Siembra dulzura, siembra un cantar. Cuánta belleza, cuánta belleza. En 1964 ganamos otro premio con Chim Chimenea de Mary Poppins. Chim Chimeni, Chim Chimeni, Chim Chim Cheri, la suerte detrás va de mí. Chim Chimeni, Chim Chimeni, Chim Chim Chiro, la suerte vendrá si mi mano le doy. ¿Quién me besa a mí? Será más feliz. Sabe la gente que desollinar oficio es servil, pero lustre les da. Aunque viva ahumado el desollinador, no hay tipo en el mundo con tan buen humor. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cheri, la suerte detrás va de mí. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim chido, la suerte tendrá si mi mano te doy. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim cheri, la suerte detrás va de mí. Chim chimeni, chim chimeni, chim chim chido, la suerte vendrá si mi mano le doy. Hemos descubierto que las canciones nos llegan de todas partes. Una de las más populares en los Estados Unidos fue escrita para David Crockett, una serie de televisión. Born on a mountaintop in Tennessee, green estate in the land of the free, raised in the woods so he knew every tree, killed him a bar when he was only three. Davy Crockett, king of the wild frontier, fought single-handed through the Indian War, till the Creeks was whipped and peace wasn't sore. And while he was handling this risky chore, made himself a legend forevermore. Davy Crockett, the buckskin pioneer, home for the winter with his family, happiest squirrels in the old gum tree. Being the father he wanted to be, close to his boys as the pod and the pea. Davy Crockett, holding his young'uns dear. But the ice went out and the warm winds came, and the melting snow showed tracks of game, and the flowers of spring filled the woods with flame, and all of a sudden life got too tame. Davy Crockett, heading on west again. Pequeño es el mundo. Gran finale, niños de todas las naciones cantan a coro nuestra canción tema, ¡Qué pequeño es el mundo! Producir filmes al estilo Disney es siempre tarea especial. Y a menudo se nos pide permiso para ver cómo hacemos las cosas en los estudios de Walt Disney. Regresemos una vez más con nuestra cámara y vayamos a ver cómo se filmó nuestra película La Dama y el Vagabundo. Seguiremos algunas de las canciones desde que se pensaron hasta que se terminaron. Primero, Peggy Lee, una talentosa cantante y compositora, junto con el también conocido compositor Sonny Burke, fueron llamados para discutir las posibilidades de las canciones. Joe Rinaldi, escritor y dibujante, y Ed Penner, escritor y director, se encargaron de explicarles el argumento. Es una linda historia, es preciosa toda. Es muy bella y muy humana. Bueno, ¿empezamos ahora? Seguro. ¿Dónde van las canciones? Si ustedes quieren, sigan conmigo la historia para que recuerden algunas de las partes importantes. Es buena idea. Creo que es una buena idea. Aquí en el barrio aristocrático vive nuestra heroína reina. Tiene como vecinos a dos aristócratas. Yo, ganador de muchas medallas, y triste el viejo sabueso que, como ustedes recuerdan, ha perdido el olfato. Aquí en el barrio menos aristocrático vive Golfo, el que prefiere la vida independiente y una comida distinta cada día de la semana, siempre y cuando sea gratis. Los primeros problemas de la historia comienzan cuando nace el bebé. Reina lo quiere y lo cuida, pero desgraciadamente un día la tía Sara llega con sus gatos consentidos. Los gatos hacen mil averías. La tía Sara culpa a Reina y le pone un bozal. Reina, que no está acostumbrada, huye, encontrándose al Golfo, que la ayuda a librarse del bozal. Golfo la lleva a cenar a Tony's y finalmente pasean por el Parque de los Enamorados. Desgraciadamente, el romance es interrumpido por el perrero que atrapa a Reina. Nuestra pequeña aristócrata se encuentra ahora encarcelada y rodeada de vagos y maleantes. Cuando Reina regresa al fin a la casa, es atada a la perrera. Esto da oportunidad a que una rata entre a la casa a través de una ventana. El Golfo, que oye a Reina ladrando, corre a ver qué sucede. Cuando Reina le dice lo que pasa, entra a la casa y mata a la rata. Tía Sara despierta y, creyendo que ha atacado al niño, manda que se lleven a Golfo. Afortunadamente, Jock y Triste se enteran de su heroísmo. Detienen el carro del perrero y todo termina con Golfo siendo miembro de una familia feliz. Creo que hay dos buenos lugares para canciones. Aquí, donde ve por primera vez al bebé, quedaría una canción de cuna. Y aquí, donde Golfo la lleva a cenar, una canción de amor. Pero, Peggy, yo creo que Golfo no se vería muy bien cantando. En eso creo que tienes razón. ¿Qué tal Giuseppe y Tony? Mientras Reina y Golfo cenan, puede cantar una bella canzone. Es una buena idea, yo. Una canción italiana, ¿eh? Ecco, bueno, aquí hay un buen lugar donde empieza el problema. Creo que Walt quería una canción para los gatos. Si son siameses, les quedaría un número oriental. Yo creo que sería una gran idea. ¿Tienen ya los dibujos de la reina y los gatos terminados? Aún no todos. Joe, ¿tienes algunas ideas ya dibujadas? Ajá, aquí hay unas. Ah, vaya que tienen carita de villanos. Solo en un sentido cómico. Queremos más bien que sean el origen de los problemas. Como un par de chicos traviesos, ¿eh? Eso es. ¿Por qué no empezamos con ellos ahora mismo? ¿Está bien? Uh-huh. A esta canción la llamaron Los Gatos Siameses. He aquí cómo John Sibley, uno de nuestros animadores, dibujó a los gatos. Y vamos a pescar. Con mucho cuidado. cuidado, vente por aquí. Y habrá almuerzo para ti. Y también para mí. Allá, donde hay niños, leche casi siempre hay. Si encontramos con botellas, puede haber lechita para ti y para mí también. ¿Qué pasa? ¿Qué ruido es ese? ¡Ay, santo cielo! ¡Mis nenes! ¡Mis meninos lindos! ¡Inocentes! ¡Esa endiablada fiera los atacó! Peggy y Sonny escribieron también el arrullo La La Lu. La La Lu, La La Lu, duerme niño bonito, duerme tranquilo. Mi bien, la la lu, sueña mi cariñito, sueños de rosa y azul. La la lu, querubín pequeñito, tú eres mi luz y mi amor. La la luz, que tu ángel te guarde. La la luz, la la luz. Duerme, tesoro mío. Escribieron el canto navideño Paz en la Tierra. La noche santa de amor, en que el niño redentor nació. Todo el mundo está gozoso, hay quietud y hay reposo. Por el amor al niño Dios, al Mesías, al Salvador, que nos iba a redimir. Duerma en dulce paz. Canción de amor. O para soñar, o esta noche sin par, o qué bella, bella noche, para gozar, o esta noche es ideal, o qué bella. Estar junto a un querer, anoche feliz de romance y amor, oh, qué bella, bella noche.

samba en pleno mar. Me encanta meterme así, moverme yo en el agua y con la perfección de un delfín. Qué bien se lleva la lubina y el salmón si hacen el amor, mas él no picará. Meterme así, cantando yo, en el fondo misterioso del mar feliz. Meterme así, cantando yo, en el fondo misterioso del mar, con peces nadar, con peces bailar, así. Y finalmente, esta canción de nuestra más reciente producción, El Biscuit Eater, cuya traducción es más o menos el comedor de galletas. De muchos amigos que recuerdo hoy, diría que mi perro fue mi amigo mejor. En todo momento me supo ayudar y hasta su vida arriesgar. Mi perro fue amigo fiel, por donde yo fuera, allá iba él. Todos mis juegos compartió, crecimos juntos mi perro y yo. Siempre me quiso ayudar. Tras una rana al río se echó y yo tuve que irlo a sacar. Mi perro fue amigo fiel, por donde yo fuera, allá iba él. Todos mis juegos compartió, crecimos juntos mi perro y yo. No nos importaba ni al perro ni a mí. Vida sin problemas y con libertad, todo eso pudimos gozar. Mi perro fue amigo fiel, por donde yo fuera, allá iba él. Todos mis juegos compartió, crecimos juntos mi perro y yo. Mi perro y yo. Mi perro y yo.